Voy a leer dos poemas. El primero se titula Ánima, que viene de un libro titulado Ánima, y dice: En el Ipartana el arco iris solo es visible en santidad. La floresta mano derecha entre las ruinas se ha cuajado de asiano. En cada flor desaparece otra estrella, otro corpúsculo azul de Dios. Antares blanca, alfa del centauro medio, rémulo púrpura de barán azul, su azul aún no es verdadero. Anaranjado Arturo, argenta, Altair, oro, Vega. Vega, el azul en potencia es más intenso. Corpúsculo ya estría el oro y hace reconfigura mano derecha en la floresta una última secuencia de asiano. El nombre de la estrella oscurece todavía uno de los apellidos de Beatriz, oscurece el lapislázuli retenido, la figura de Guadalupe encinta todavía, desconoce la estatua de sal al fondo, la azul intensidad del corpúsculo en la mirada de Guadalupe guía mano derecha a la floresta. A mano izquierda, al fondo, la sal se desmorona, la estatua fue reconocida. Un charco verdinegro refleja la intensidad bajo el sol del mediodía de un arrayán. Guíame, arrayán, a los campos de asiano, guíame tras la columna de sal al ojo lapislázuli de Guadalupe, a la esfera imperecedera de la estrella en ruina, Beatriz ya en alto, a la izquierda Guadalupe, a la derecha al fondo, guíame del jaspe a la matista al pie del resplandor. Y el otro es un poema largo, tiene de hecho 365 páginas, y es un poema dedicado a la muerte de mi padre, que fue un judío de Polonia que llegó a Cuba en el año 29, y ahí vivió y ahí amó montaña. Era sastre y el poema se titula Testimonio del sastre. Mi padre se ha sentado en un lugar de la comarca, en un reino de ceibas, distingue los pájaros en las ceibas, puede nombrarlo. No hace falta, todos los pájaros grulla, trillan en la comarca. Está sobre una silla sin barnizar, no es trono, no es corcel, no es aljaba, su triunfo por una brecha, beso la yema de sus dedos, rozo el lienzo de estopa que... ¿Se fue? Que lo sigue. Soy su arquitecto, todos de Dios, sus pies descalzos plantados con firmeza sobre aquel suelo, casi lo rozan cardos de penumbras a sus plantas, lleva una incisión de cornalina bajo abajo izquierdo, el párpado lo ha cerrado, a su izquierda está la graja posada en el abedul de su país natal, un último reflejo, su vestigio natal. Siervo es mi padre restituido, come por última vez a dos manos, ve cómo se apresura de la escudilla, casi sin fondo se lleva un puñado de hongos, flor de centeno a la boca. ¿Dónde? Se extravió un poco, se le cayó de las manos el auricular del teléfono. ¿Estás ahí? Es ley. Oh, su brazo extendido sopesa la barba, las guedejas de piedra en la estatua, reyes todos son reyes, Ahaz quemó sus grosuras en el templo, este es mi padre que besó los redaños, Sargón era rey, su ojo de piedra, ojo derecho, vio quemas los hijos de Sefarvaim, Baal. No hubo que exhortarlo, quebró las cornamusas, quebró las trompetas de plata, se ha despojado, él es bueno. Sale de un alto horno, sale de las escorias de los hierros candentes, tan bueno, bendecido. Y está aquí, son campos de alforfón florido, dos cervatillos de plata roturan al paso la tierra en flor de estos campos que ve mi padre por la herida pequeña que lavo bajo su ojo izquierdo, florido tálamo la herida, en flor la sonda en el fondo de mi padre. Casi no habla. La hila de sus palabras se extravió un poco hacia la grulla posada en flor sobre las ceibas de aquel campo florido, abedules de su país natal, con regocijo su silencio. Hemos visto llorar a mi padre, sojuzgado, un momento entre catéteres, sábanas sin descifrar, la oscura inteligencia, son ángeles de una enfermera que desciende, árbol con sus bucles de cristal, sus ángulos, sus probetas, su hermoso reloj cardiovascular para mi padre, incendiado de una felicidad de cítaras litúrgicas que estaba la trompeta de Dios a la puerta del osario, a la puerta, tres llaves de su corneta por la brecha, por el pequeño orificio del ojo. Y ha visto, es una silla, una sola pieza sin labrar, silla de los destacamentos de Dios, no hay murales. La túnica de estameña se ha rasgado para que entren a su botín los animalejos de Dios que picoteen, que oraden, que alcen su cántico, sus salves, sus coros de alabanzas al hambre, hambre sin ofensas, sin penitencia, hambre de restitución para mi padre. Debajo de su desnudez, llamea en toda su materialidad una letra que la vida aviva aún más, hebrea forja de manumisión del herrero que marcó las carnes, rasgó las vestiduras para que entraran sin perversidad a ayudarlo, con su medida, el peso de sus pesos, toda la dimensión de su corteza. Y está quitado un poco de colorete, aviva sus carrillos que ya buscan la forma de las cornamusas en un batir de alas, han untado sus labios de un pigmento bermejo para avivarlo, que anime a las cornamusas. Sencillo, ahora este hombre se aloja a riesgo de conformidad en fornacina de tela, solapas el tiro de sus pantalones, una confección algo desorientada de terneras, tirantes, trabillas, hábitos sin nudos, hechuras vivas, los trajes de mi padre. Está sentado, lo confeccionan, urden para su ser un rostro semanal interminable que moldean barbas guedescas en piedra, que es el manjar de barro, manjar de astillas de la madera, manjar del que nacimos, dos o tres vestigios zoológicos de papá, ataviados de él, ataviados de nosotros mismos en continuidad, de las aves, bestias de creación, animalillos de la madera, labraduras de Dios, que es señal, por su ojo nacimos, nacimos por la hendidura bajo el párpado cerrado, una incisión su ojo. El libro, imposible de subrayar, se ha cerrado. Está abierto sobre los muslos de mi padre, que acaba de mojar la yema del dedo índice izquierdo, por si hubiera que pasar la página, botonarse la túnica, ceñir su jubón femenino, su justillo de muchacha. Su justillo de muchacha parejera a la danza, a la feria, a los aires de manumisión. Papá, papá, sostente un rato, un trago, al traste los baúles, las porquerías de materialidad que hubo que agarrar como asas de la mano, ánimo que ya descarta, rosa la página, sin aire, sin vaivén, no seca la yema de tus dedos abiertos en cinco tus dedos, tribus de Dar, de Leví, de Ashra, de Abulón, nosotros, las palmas de tus manos hacia arriba, que ya bajan una escala, uno es el artesano, con un cielo de verdes arborescencias, cielo de cálices que te desvestirán de tu tullimiento, tus pequeños renqueos de padre viejo, tus ralas barbas donde estuvo la divinidad no importa. A un lado tus posturas, mucho cosiste, entre objetos de hebra y filamento no hace falta la aguja, su ojo al hilo, continuación de la forma. Ábrete ya los forros de tu vestimenta, cayeron a pedazos en los orinales, recoge, qué bueno. Tus amplias faldas bailan de quietud en la vena, leves mareas de la vena, recógete, la túnica que estás sentado, bailas con reyes. Y en la vereda está el ganado a pacer ojales, bestias de virtud, que mascan los forros de la vena para la consumación. Él se inclina, quiso leer, el libro está cerrado, sus espaldas cargadas se inclinan otra vez. Otra vez la inclinación sobre el libro de bendiciones, su salmo. Has abierto los ojos a Gad, comarcas de Leví, tierras de Simeón, sentado en una silla sin labrar, silla purísima sin caraceas, lisa silla de pino o abedul, hoy es caballo. El porvenir de inmutabilidad a la rueda, al aroma bendito de las ancas que traen tu alimento, llega en andas, baldes de resurrección purísima trilla de los aguadores del repartidor de la cebada a tus pies. Come, bebe, come, mastica, nútrete de que es bueno. reino aquí. Aquí no te aferres, mi primogénito de legañas, pus sacratísima, eres postulación de Dios en orinas, heces, cubos de linfa, tu rebaño. Tuvimos que sentarte esta vez, más no podías, pusimos bajo tu lengua el almidón de las planchadoras, una solapa nueva de gris crudo que pegarían bajo tu lengua dos astres a tu traje, casi a punto tu traje de cohabitación de trabajo. Para que te reconociera, me hacía falta una última vez, te lo impusimos. Y te sentaste a tus implicaciones, a mirar el tumulto de las lavanderas, golpear los hechos sobre la piedra, lavar tus ropas, libar toda excrescencia de tus ojos, de tus legañas, hilar el amarillo purísimo de túnicas sin ceñir, brazadas del centeno. Disco, está mi padre, aún a esta hora, que es un primogénito de mortandad, ve con su ojo las polvaredas de la tela en las trastiendas, los puños aferrarse a las tijeras, ceniza la confección en los escaparates, ve en su atisbo a ambos lados, en todo su derredor, sobre una silla lisa, redonda, brechas ungidas del ave, árboles innominados aún, blancas comarcas del súbdito del hijo que se reclinó entre lesnas. De continuidad, los agujeros, ataviado al enhebrar con la albricia del padre la silla, elevarlo de un brazo en parihuelas, una doncella ataviada de enfermera, del otro brazo yo o cualquiera que quepa en su sano juicio, testa bajo la modorra, ángel estático, mi padre. Me lo sacaron de golpe a toda su vejez, amputado de ropas que era cumplimiento, me oye, de ley. Vestimos en la necesidad de días numerosos las numerosas casas de cohabitación en que estuvimos. Qué ido se te ve al verte querer seguir la hila de tus últimos pensamientos de conmiseración que te asedian. No es nada, boberita, no es nada, sino hálito, hálito, que aún te parece bendición de abundancia, bendición de riquezas, naves de Tarsis. Y no son sino el ave en las rápidas centellas del árbol que cimbró una sola oscilación de vida que ahora nos pareció un brevísimo ajetreo de camilleros, vacas blancas, blancas, lamentadoras alquiladas para llorar en nombre de la lamentación, el padre por el padre equivalente del padre que se rompió corrupto. Y de su árbol salimos a las florestas, a los ciclos de plata, a las trompetas del exterminio, a mirar las costureras, las planchadoras embozadas, concubinas de mi padre, a los mandatos del lino, mandatos del algodón sobre su carne, carne de manutención del varón, la hembra de la hembra al varón, encendidos bajo las lámparas. Muchas gracias.